Confitería y panadería Kikiri Giata, la perla del anuncio, ahora en Almagro. Una matina. Hola, querida. Hola, ¿puedo pasar? Irma. Sí, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Perdón, ¿molesto? ¿Interrumpo? No, no, estamos... No, ya traía, estábamos yéndonos un temita, pero... ¿Estas palmeritas que me habías pedido la vez pasada? Sí, Irma, sos un sol. Para que me gusten acá mientras tanto, de la... Permiso. La perla de la luz. Llegaste re rápido. ¿Escucho? No, pues ya sabés que estoy acá, tengo el local acá, querida. Claro, claro. Fuiste a comprar las bolas de fraile. Tremendas bolas de fraile. Con o sin pastelera. Dulce de leche. No, ella lleva pastelera, contale. Me encanta la crema pastelera de las bolas de fraile de local, de la Kikirikiata. Estaba escuchando a este muchacho, es de Lanús también, sí. El masajista. Sí, podés ir a visitarlo, Lanús qué este. Qué raro que no lo conozco. Y es muy conocido Lanús. Porque yo soy de ahí también. Uh-huh. Y sabés que justamente tengo un cuñado que se hizo masajista, aprendiendo, él era pizzero. Uh-huh. Y amasaba los bollos de pizza. No sé si viene el caso. ¿Viene el cuento? ¿Te lo puedo contar? ¿Cómo no? Amasaba los bollos de pizza. Te hacía la pizza. Amasaba. Después se dio cuenta que si se ponía a hacer masaje ganaba más dinero. Y se pasó y se hizo masajista. Para negocio. De pizzero a masajista. Y bueno, estaba como la cuestión de amasar, ¿no? Sí, te amasa como si fueras un bollo de pizza. Yo te digo porque a veces termino muy contracturada. Y él viene y me hace unos masajes. ¿Pero después fue a aprender a algún lugar, alguna técnica, acá como Daniel con los bollos, contaba? Todo con los bollos. Yo le dije, Hernán se llama. Uh-huh. ¿Aprendiste en algún, hiciste un curso, todo con los bollos? Pero te digo que tiene unos dedos. ¿Qué pasa en la video pizza, por YouTube? No sabes cómo te la hacía. Y después rendía ahí. Sí, claro. La teoría la rendía ahí. ¿Qué te hace la media masa? El instituto. Pero compacto, no sabéis la. Bueno, perdón, por ahí les estoy sacando tiempo. No. ¿Les estoy sacando tiempo? No, Irma, quédese tranquila. Aparte, no, está tiempo. No, perdón, tan buenísima es que me di cuenta esta palmerita. Que el, radio, el tiempo no es tirano porque el la, tiempo la televisión dice. O siempre. El tiempo. Llegaste justo, Irma. La verdad, te agradecemos mucho tu visita y te pedimos que te vayas yendo ya porque el programa tiene que seguir. Me retiro, perdón. Nos vemos, Irma. Un saludo. Disfrútenlas. La que quería que la perla de luz ahora en el mar.